Bien. Estaban toda la prensa ahí cubriendo la apertura de la muestra de la Escuela Industrial. Nosotros estuvimos con un stand que por un ratito para difundir las carreras del CEN 40. Hicimos notas que vamos a pasar el lunes que viene. Muy bien. Y bueno, estábamos mirando, la verdad que yo, como siempre estuve ahí con vos, sí, siempre dependíamos del móvil, claro, que nos contaba cómo era la Expo. Claro, siempre me contaban cómo era, así que ahora recorrí la escuela, que la verdad que no, la verdad que muy pocas veces he venido, creo que es la segunda vez. Es re linda escuela, ¿viste? Es enorme, y además tiene muchas cosas, los chicos... Bueno, como vieron ahí en la foto, están repintando con letras gigantes Escuela Industrial, que es sobre la calle Caseros, y pusieron un cartel no a la planta nuclear. Dedicada a Pichetto. ¡Ey! Chicos, profe, a ver, ahí estoy a lo carriqueo. Radio en vivo. A ver. Hola, buen día para Radio Encuentro. ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamas? Franco. ¿Cómo? Franco. Bueno, ¿qué están haciendo? ¿Qué es ese auto que está ahí? Están mirando ahí, están chusmeando notas de carrera. Nosotros estamos en carpintería, no tenemos ni idea acá. Bueno, ¿qué hacen en carpintería? ¿En qué año vas? En primero. ¿Primer año? Sí. ¿Y qué tal la escuela? ¿Te gusta? Sí, me gusta. Es una escuela que requiere un tiempo bastante importante, ¿no es cierto? Sí, requiere mucho tiempo. Bueno, ahí tienen varias cosas, carpintería, mecánica, cuestiones que tienen que ver con la electromecánica también. ¿Cuál de todos te gusta más? No tengo ninguno, porque yo soy electricidad. Ah, ¿viste? Tenés algo de... Bueno, ahí estamos. Gracias, ¿eh? Bueno, ahí está uno de los alumnos, medio como en el medio de la reja, porque estoy volviendo. me gusta. Acá. Yo hice en carpintería te hacían hacer el portamaceta. No, el portamaceta y un banquito. Caía del techo, eso me acuerdo. No, yo hice hasta tercer año en el... Ah, qué groso, sí, hace todo el pollo en la casa. Pinta, arregla techo, ¿qué más? Tengo un problema ahora con unas calandrias, che. ¿Con qué? Unas calandrias, ahí en el patio. Ah, con unos pájaros. Se ve que tienen nido o algo y están medio agresivas, che. Me atacan al perro. No puedo creer. Sí, la pica en un momento me está por plantar ahí. Ya me dijo, che, ya ahorita las bajo, Bueno, acá estamos ingresando de vuelta. Vimos un aula donde hay como una exposición, digamos, de varios temas que abordan en las materias, por ejemplo, láminas, efectos que hacen con la electricidad. Bueno, estaban escuchando el sonido de una escuela, ¿no? Sí, sonido de ahí, de interior de escuela. Los perros, que siempre son amigos nuestros en la escuela. Se meten siempre, ¿cierto? Bueno, acá tienen un... Tienen mejor asistencia que muchos alumnos, los perros. Estamos. Hola. ¿Tu nombre? Yo no trabajo en este. No importa. ¿De qué escuela son? Industrial. Sí. Bueno, ¿vos? Manuel Capitán, de la Escuela Industrial, quinto año. Bueno, ¿y esto lo hicieron los chicos, tus compañeros? Sí, esto lo hicimos todos nosotros. Todo trabajo nuestro, plata nuestra. Para poder hacer todo este proyecto que está viendo acá, nosotros tuvimos que hacer una venta de canelones, que nos acompañó la profesora Carolina Rosas. Porque la escuela nos iba a conseguir cosas de las cuales estuvieron volviendo un montón de tiempo. También el centro estudiante estaba encargando de conseguir cosas, pero no pudieron conseguir. Al final no se consigue nada como está todo, ¿viste? Por ahí. Pero bueno, se pusieron las pilas. Sí, nos pusimos las pilas nosotros. Hicimos una venta de canelones un fin de semana y pudimos juntar todas las cosas para comprar. Los chicos hicieron una bobina de Tesla, mi compañero acá. Un péndulo que hace dibujos. Ellos hicieron los imanes, que es un juego, imanes. Y bueno, yo hice un hotel. ¿Qué es esto? A ver, una maqueta de un hotel. Es una maqueta de un hotel donde nosotros estamos mostrando todo lo que vamos haciendo paso a paso, lo que aprendemos en electricidad. Obviamente nosotros vemos más cosas, pero una base sería la tubería, que vemos acá en el primer piso. En el segundo piso veríamos el cableado. En el tercer piso, la muestra del cableado, y en el cuarto piso, que sería todo hecho, como está en una casa, uno ves, vas y ves los cables colgando. bueno, posible se trata de que no. Y acá arriba tenés una parte donde ocultar los cables, todas las... Claro, acá mostramos un poco el cableado. Y bueno, también hicimos funcionar el agua. Está muy buena. Ay, tiene... podés prender y apagar todas las luces. Espectacular. Bueno, felicitaciones. Gracias. Bueno, a ver, estamos... ¿Qué? ¿Esto es el... ¿cómo se llama? El espejo. No. ¿Qué era? Juego magnético. Ah, juego magnético. Está buenísimo. Bueno, están buenísimos todos los trabajos que hacen los chicos. Todo, además, está con la práctica. Cada lugar de cada actividad tiene un recuadro donde dice, por ejemplo, quiénes lo hicieron y cómo se llama el trabajo. No sé si quieren que siga recorriendo. Como ¿Hola? Quieras, Rosana, como quieras. La verdad que estamos disfrutando. Ya, estamos... ya me voy porque me estaba yendo, pero no estoy para irme. Hay un lado donde hay tortas. Ah, ese lado. Galletitas. Hay un lado donde hay para hacer asado. A ese lado también. Ah, no. Acá hay, por ejemplo, chulengo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? En el chulengo había hijos de amigos muertos. Así que... ¿Pero están a la venta? Están a la venta, sí, por ejemplo. ¿A ver, te digo. Un chulengo. Está buenísimo el chulengo. Yo, Fermín, un amigo mío que también iba acá al industrial, hizo uno que estaba espectacular. Ajá. 2.300 pesos. 2.300. Sí, claro. Pero está bueno, ¿eh? No, está sí, muy bueno, no tiene su meneíta, tiene una hasta tabla de madera para apoyar, digamos, el asado, los instrumentos del asado. Se cuentan las parrillas. ¿Cuánto más? Tienen... Ay, no dicen los precios de las parrillas. Pero están los banquitos sí. De madera. Banquito de madera. Pesos. ¿Te va? Esto está más para... ¿Cuánto? 150 pesos. Ese sí, ¿eh? Dos necesitas. 150 pesos me cabe. Sí. El chulengo está medio lejos. Después tenemos, ¿viste cuando vos tenés la parrilla que... La parrilla por un lado y por otro lado donde ponés la leña, que después cae la brasa? Ah, sí. Brasero. Bueno, brasero. ¿Se llama así todavía? Bueno, sí. 250 pesos, 300 pesos. Bien. 350, 300, 250. ¿Quién da más? ¿Hasta qué hora es? Es dos días. Dos días, bueno. Así que ahí tenés tiempo para mirar y elegir, también tenés para poner la basura. Esa. Mesitas hechas con... Plegables. Hechas de hierro. Ah. Después tenés autos, que con esos autos están en un proyecto para trabajar con las computadoras, ¿viste que tienen los autos? Claro. Entonces, viste que enchufan la computadora del auto a una máquina, a otra computadora. Sí. Y te dice, bueno, ¿qué le falta al auto? Si es eléctrico, si está bien el aceite, si hay alguna falla mecánica. Bueno. Acá tenemos, a ver. Gente que está almorzando. ¿Ah? Está muy bien. Tan rica, ¿no? La comida, y pasta flora, y sándwiches. ¿Su nombre? No quiero. ¿Cómo es tu nombre? Adrián, ¿qué año vas? Sexto año. ¿Esto es de sexto? Sí, todo esto es de sexto. Bueno, y... contanos un poquito que... Sí, la radio encuentro. Dijiste Adrián, en realidad soy Adriel. Ah, Adriel. Ah, bueno, escuché yo mal. Ah, sí, está bien. Sí, todo esto lo estamos haciendo nosotros para pagar un viaje y también para poder pagar la bajada y todo eso, porque hoy en día... Está difícil pagar todo. Bueno, han hecho de todo, está buenísimo todo. Alfajores, torta, pastafrola, sanguchitos de miga. Es que tuvieron que hacer para los dos días, ¿no? Claro, tenemos ya repuesto para mañana. Al menos en alfajores sí. Y sanguchitos de miga ya vamos a reponer para mañana. ¿Le recomiendan al pollo 150 pesos los canelones para el sábado? Obviamente, hay que comprarlo. ¿De qué? ¿Verduras? ¿De qué son? De verdura y paté. Ahí está. Claro. Gracias, chicos, y felicitaciones. Bueno, ahí están los canelones. También hay un stand de otras cuestiones que por ahí no se hacen en la escuela. qué sé yo, de drones. Mira, acá tenemos a alguien que me parece que te conoce, Pollo. A ver, parate aquí. Perdón, ¿tu nombre? Federico Vivi. Ah, pero creo que te conoce acá, sí, en Radio Encuentro. Algo me deben conocer, alguna vez estuve por allá. Sí. Qué grande. ¿Profe de? Electricidad. Mira vos, acá andás con todo, aprendiendo, apagando. Acá aprendemos, apagamos luces, hacemos algún tipo de explosión y cosas así, pero es lo que hacemos con los chicos, aprendemos claro. A manejar la electricidad. Claro. Bueno, ¿y acá qué hicieron? Pues una instalación donde hay todo tipo de instalación. Es una simulación de la instalación de una vivienda que se hace en tamaño más chico, un tablero de 2 por 60 centímetros por 2 metros de alto, donde en tres dimensiones hicimos un circuito de toma de corriente, un circuito de iluminación, timbre, luces para afuera con una célula de fotocontrol, simulando una casa. ¿Y eso todo lo hacen los chicos? Lo hicieron los chicos prácticamente solos, yo los iba guiando, pero lo hicieron ellos, sí. ¿Tiempo reloj lo vienen haciendo durante todo el año? No, esto lo hicieron chicos que habían terminado la rotación, diríamos. Nosotros tenemos en segundo año 5 talleres distintos de 2 meses cada uno, un mes y medio cada uno. Electricidad, fundición y moldeo, herrería, ajuste e informática tenemos. Y en los que habían terminado de cursar, se hicieron hacer el trabajo para la expo, entonces vinieron en 3 clases más que lo hicieron a contraturno. Bueno, buenísimo. Bueno, gracias. Bueno, ahí estamos. Creo que hay un panorama, ¿no? Está perfecto. Que hizo muchas gracias. Nuestro compañero médico, que seguramente ahí va a traer imágenes para la NTP. Claro. Y notas. Bueno, y nosotros también en Cantando la 40 hicimos notas de otros temas. Dale. Para no repetir. Para el lunes que viene. Así que bueno, compañeros. Abrazo grande, Rob, muchas gracias. Bueno, besitos, los quiero, los extraño, chau. Pasate. Rosana Vázquez con nosotros, ahí, de móvil. Hace 20 años hacía móvil, Rosana, me acuerdo. También. Todos de móvil.